no podría ponerle un nombre, pero lo que sí creo es que permanentemente y cada vez más con estos procesos de globalización va a ser impactado por otras vertientes, por otras culturas, por otros ritmos, y entonces sí o sí va a ir perdiendo ese, no me gustaría llamarlo esencia, porque considero que también hacia atrás ha sido impactado, quizás en menor medida, quizás en de manera menos frecuente, pero si nosotros escuchamos el chamamé en la década del 30, del 40, del 50, del 70, del 90 y el actual, vamos a ver que permanentemente han habido mutaciones. También, a ver, eso es, siempre la cultura tiene esa doble concepción, digamos, o esa cosa entre negativa y positiva, ¿no? No necesariamente la cultura siempre es positiva. Entonces, así como puede ser un aspecto negativo la pérdida del origen, también es un aspecto positivo la inclusión de otras cosas que la hacen, que la enriquecen. Si nosotros, a ver, vamos a cosas puntuales y concretas. Yo escucho a los puristas, así entre comillas, que se quejan por la incorporación de ciertos elementos, ciertos instrumentos electrónicos. El chamamé no empezó, bueno, y que te van a decir hasta el cansancio, no, el chamamé es con acordeón y cosas. El chamamé no empezó con acordeón. El acordeón se introduce mucho después. Empezó con clarinete, guitarra, violín. No estaba presente en sus comienzos, al menos el acordeón y el contrabajo, por ejemplo, que hoy se da como un instrumento propio, tampoco estaba presente. Ernesto Montiel es quien lo introduce. Lo mismo en la poética, ni que hablar, ¿no? Entonces, por ahí, esto que podemos llegar a ver como cierta deformación, yo creo que no es una deformación, sino que es una riqueza propia de la dinámica de los tiempos y de la cultura. Y bueno, la música no está exenta de eso, ¿no? Sí, exacto. Y no deja de ser un elemento interesante. Y es bueno rescatar todo eso. Después de todo, es un género nuevo dentro de nuestra música. Sin duda se nota que hay una evolución. Y volviendo a las raíces, el chamamé correntino tiene esencia guaraní. La música paraguaya, según algunos, es propia del Paraguay, pero lo único que conserva de la cultura guaraní sería el idioma, la poesía. Nuestros pueblos originarios tenían ritmos propios que creo que merecerían ser incluidos en el contexto de litoraleños. El tema sería poder rescatarlos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, pero desafortunadamente el proceso de deculturización que se hizo de los pueblos originarios en la Argentina fue tan grande, tan profundo, que es muy poco lo que se puede rescatar de, por ejemplo, la música originaria de Santa Fe, es decir, de los mocovíes, de los avipones, de los chanás, prácticamente fueron extinguidos sin tomar nada de su cultura. Entonces, digamos, a través del revisionismo histórico se rescatan algunas cositas por ahí que sobrevivieron medio perdidas, pero la verdad que tristemente han sido borradas esas culturas, ¿no? Claro, y es lamentable. Bien, lo positivo es que siempre, desde la poesía y de alguna manera a través de la música, se intenta un poco reconstruir. Gustavo, ¿estás trabajando en algunos proyectos nuevos? ¿Algo que nos quieras contar? Bueno, contarte que estamos trabajando actualmente en un proyecto provincial que se va a llamar Santa Fe de Agua, que justamente hace referencia a todas esas Santa Fe de los humedales, de los 12 grandes humedales santafesinos que empiezan en el Jaucanigás, allá en el norte, y terminan en La Picasa, en el sur, pasando por Melincué, por todo el Paraná, todo lo que tiene que ver con el sistema del Quilhuasas, Laguna Setúbal, Río Coronda, todo lo que es hacia el noroeste, Saladillo, Río Salado, por supuesto. Un proyecto bastante ambicioso. Hemos convocado a alrededor de 60 artistas santafesinos, entre poetas, escritores, pintores, bueno, por supuesto, músicos, la gran mayoría. Son, si mal no recuerdo, 46 músicos, 12 poetas, pintores, bueno, como te contaba. Y es algo que estamos terminando, ya toda la parte musical ya se grabó, toda la parte poética ya se grabó, y bueno, estamos trabajando, creemos que aproximadamente a mitad de año va a ver la luz este Santa Fe de Agua. Agradecerte el espacio y bueno, a disposición siempre. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Para todos los oyentes de la radio, les hablo Gustavo Machado en esta oportunidad desde Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y estaremos aguardando entonces para conocer ese trabajo Santa Fe de Agua. Y a continuación escucharemos un tema de autoría de Gustavo Machado. Más allá del camino quedó mi pueblo, con ternuras y cantos del cardenal. Entre voces perdidas, sueños y anhelos, lastimaba la tarde el espinillar. La cunera, intemperie, garzal y estero, los misterios nocturnos del pastizal. Una luna menguante cruzando el cielo, una estrella perdida en la inmensidad. Se han quedado en mi ayer tus calles de tierra, a la sombra agridulce del naranjal, en las lluvias que supo traer la siesta, con un mate, un alero y la soledad. Se quedó en tus olores de primavera, la placita pueblera con el rosal y el amor de por vida que el alma lleva, de la novia primera que se nos va. Allá de tus ojos quedó mi pueblo, aterido el paisaje le vio dejar su amarilla tristeza detrás del viento, como un cuento de otoño en el mapachal. Volarán golondrinas y habrá un regreso, no es eterno, el invierno ya pasará. Su canción serenata dirá lucero, entreabriendo con besos tu ventana. Volveré hasta el ayer de calles de tierra, a la sombra agridulce del naranjal, a las lluvias que supo traer la siesta, con un mate, un alero y la soledad. Volveré a tus olores de primavera, a la plaza pueblera con el rosal, a tu fresca sonrisa novia primera, al amor que de nuevo